buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8 FM. Rock Invierzo 96.1 FM. Y a través de internet en radioujo.com, asaltomataradiorock.com y TNT Radio Rock. Larganle al micro con Maitane Fernández. Contigo en directo hasta la medianoche. Emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. Una hora de música intensa hasta la medianoche. Hoy con la banda alicantina Leviatán como principal protagonista. Fría noche de noviembre. Bienvenidos, Metalheads. La cita es mañana en Madrid, en la sala Silicona, a partir de las 8 y organizado por nuestros colegas de Kivens. Tienes más información en www.kivens.com y en las redes sociales del promotor. Los catalanes Inside After Doomsday serán la banda invitada. Bueno, me parece que nos hemos colado un poquitín. Igual alguno de vosotros ya los conoce. Lágrimas Profunder. Sí, porque damos la información y no damos el nombre de la banda. Lágrimas Profunder, mañana a partir de las 8 y media, 20:30, que tengo un correo pasado hace un ratín, 20:30 con Insight After Doomsday. Ahí en la sala Silicona de Madrid. Suena ABN, el hit de los hits de esta magnífica banda. Latitude. Animados por la buena acogida que tuvo su último disco, Por el Tiempo, publicado por Leyenda Records en 2017, los asturianos Vendaval han querido inmortalizar el actual momento de la banda con la grabación de un disco en vivo. Y el acontecimiento tendrá lugar este sábado, día 16 de noviembre, en la Sala Acapulco de Gijón, lo que es el casino. Y ojo, con entrada gratuita, por favor, entrada gratuita. La banda ha preparado un amplio y variado repertorio donde no van a faltar los mejores temas del grupo, un par de versiones y la incorporación de un segundo guitarrista para momentos puntuales del show. Ese puesto lo va a cubrir Javi de Monastir, buen amigo de esta casa. No faltarán también músicos invitados, muchos amigos de la banda se van a pasar por el escenario, de distintos estilos, no solo del mundo del heavy metal. Algunos incluso se vienen de fuera de Asturias para estar en esa cita que van a inmortalizar el sábado en la Sala Acapulco. Vendaval, suena Despertar. Puede que lo que vaya a decir ahora suene a peloteo, pero chavales, a esta edad, a estas alturas de la vida, os puedo decir que no tengo falta de hacerle la pelota a nadie. Leviatán son de Alicante, como digo yo, nuestra segunda tierra, porque después de Asturias es donde más tiempo nos pasamos y ojalá nos pudiéramos pasar mucho más tiempo por allí. No nos conocemos aún en persona, espero que pronto deje de ser eso una traba o una cuenta pendiente. Están aquí esta noche por méritos propios. Tenemos un amigo en común, un muy buen amigo en común, José Sánchez Chimpa, que nos ha puesto en contacto, pero bueno, si el disco fuera una mierda, ya podría decir Chimpa lo que le diera la gana, ya podría decir Misa, que esa palabra que tanto ahora está de moda, que no iban a estar esta noche con nosotros. Pero están con nosotros, como digo, por méritos propios, porque se han sacado un discazo. Y al otro lado del teléfono debo tener ya, me imagino, a Pachi Alaminos, bajista de Leviatán. ¡Bienvenido, Pachi! Hola, compañero. Buenas noches, asturianos. Buenas y frías noches, que creo que ahí lo estáis pasando pues, de todo menos calentito. Sí, nos estamos pasando canutas estos días. Está ahí la nieve dando guerra ya y a la vuelta a la esquina. Eso ahí no sabéis lo que es. No, afortunadamente no, ahora mismo sí que estamos contentos, porque tú también estás un poquitín estresado, pero bueno, también tiene cosas buenas, hay de todo, cuéntame cosas, dime. A ver, lo primero de todo, enhorabuena por este catarsis, que es, yo creo que muy superior a todo sigue igual, y espero que a partir de ahora y con este disco, no todo siga igual. Bueno, pues la verdad es que ha supuesto un cambio bastante importante. Y tú que lo has oído, pues lo habrás apreciado. Las composiciones pues están muy muy trabajadas, hemos dedicado mucho tiempo para elaborarlo, tanto la música, melodía, las letras, coros, todo se ha llevado bastante tiempo. Y creo que eso pues sí que se ha visto un poco reflejado en el resultado final. Se me fue aquí el micro que está dándonos guerra. A ver. Es que estamos en directo y está dándonos un poco de guerra esto. Ahora creo que sí, ¿eh? Ahora sí, ya le pillamos el punto. A ver, que me pierdo, que se me va con tantas historias, se me va la historia. Catarsis, palabra. Significar algo así como purificación, purga. Quizás sea porque hay un cambio en la banda, ha habido un cambio en la banda. No, hombre, se podría entender en tanto que los temas, desde luego, son todas composiciones nuevas, ¿no? En los discos anteriores, pues sí que echábamos mano todavía de material antiguo, con algunas composiciones también nuevas, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que aparece en este CD son todas composiciones de un año, lo que hemos estado trabajando el año pasado y parte de este año. Entonces, por ese punto de vista, pues sí que podríamos entenderlo como un cambio, ¿no?, respecto al anterior. También tiene que ver un poquitín pues con la situación actual, que realmente sí que haría falta que hubiera una gran catarsis, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo en muchos ámbitos y que también en cierta manera pues están reflejados en algunos de los temas, ¿no?, que aparecen en el CD. ¿Puede haber un antes y un después de este disco? Porque me da la sensación de que, bueno, la banda, vale, no sois unos críos, pero yo creo que lo habéis cogido en estos últimos años con muchas ganas, ¿no? Bueno, el tema de todo esto, echando un poquitín la vista atrás, esto empezó hace unos, en el 2013, porque gracias a un muy buen amigo nuestro, Pedro Garner, pues él se puso en contacto con nosotros y pues con la idea de poder vernos otra vez en el escenario, porque él de hecho, por la edad, nunca nos había visto. Entonces, volver a juntarnos, ver el resultado que hubo, la aceptación por parte de la gente, pues supuso un impulso para meternos de lleno otra vez en el grupo, ¿no?, que lo habíamos dejado parado desde hace bastante tiempo. Evidentemente somos conscientes de pues, cómo está la situación actual y qué quieres que te diga que no sepas tú, ¿no? El caso de vivir o plantearse vivir de la música y más en este país es una quimera, ¿no? Entonces tenemos los pies en el suelo, pero eso no quita para que desde luego tengamos muchas ganas. Eso, la gente que nos conoce, que nos ha visto, pues sabe lo que somos, sabe lo que hacemos en el escenario, ¿no? Y eso realmente es lo que nos motiva a poder seguir. a partir de ahí, pues todo lo que puedes ahí por delante, pues muy bien, ¿no? Estuvimos en Leyendas hace un par de años y pues sí, hemos estado tocando en Madrid, ahora volvemos. También estuvimos hace tiempo, pues también está por Valencia, Murcia, por los alrededores, ¿no? Y sí que todo lo que sea poder tocar y mostrar lo que hacemos, pues es lo que nos apetece. ¿Hasta dónde llegará? Pues ya veremos. Si irá más, pues eso quisiéramos, ¿no? Pero siempre, siempre teniendo los pies en la tierra, ¿no? Eso lo tenemos muy, muy claro. Todo sigue igual, fue un disco, digamos, correcto, con algunos temas buenos, pero en Catarsis hay canciones que son muy notables, hay incluso temas, canciones que lo que llaman los ingleses los hits, ¿no? Incluso hay himnos. Hay un salto a nivel de composición que a mi entender ha sido enorme. ¿Qué ha cambiado en la banda para pegar este salto de calidad tan grande a nivel compositivo en 3 años? Bueno, son 3 años, que vale, es tiempo, pero el salto es enorme. ¿Qué ha cambiado en la banda para que os hayáis trabajado unos temas tan tan buenos y que hayan dejado a los otros pues a otro nivel? Pues mira, principalmente, o sea, los temas nos ha llevado bastante tiempo prepararlos, que no han sido ideas que han surgido de un día para otro, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido conceptos que los hemos ido trabajando todos estos meses, ¿no? Y luego, sobre todo, intentando que fuera algo que nos llenara a todos, ¿no? Bien, es verdad que en el caso del cantante, Marcos, pues sí que te puedo decir que ha sido el disco en el que realmente él se siente mucho más a gusto, ha podido desarrollar y poder demostrar todas sus posibilidades, que quizá en los otros dos CDs pues está un poquitín más encorsetado, pues porque eran temas muchos que no estaban hechos para él, ¿no? Y luego pues también la adaptación, que también le ha costado. Creo que eso también se veía un poquitín reflejado en el CD anterior. En este la directada ha sido total, y eso sí que verdad, pues hay mucha más conversación. Hemos estado ya con ella, llevamos ya varios años pues girando y tocando, entonces eso también hace que a la hora de componer pues más o menos sepamos lo que quiere cada uno, ¿no? A partir de ahí, los himnos, hits, como tú has dicho y demás, pues sí que es verdad que hemos intentado primero pues hacer como siempre lo que nos apetecía a nosotros, ¿no? Y así como puede haber temas con una mayor o menor carga de crítica, sí que el tema pues del heavy, del rock, con el tema de Unidos, o un recordatorio de los años 80, ¿no? Que es donde nosotros empezamos y donde surge gran parte de lo que ahora se está haciendo, ¿no? Aunque para muchos entiendo que pueden ser pues igual conceptos o grupos que igual les pillan un poco lejos, ¿no? Pero creo que en principio el resumen sería eso: hemos hecho lo que hemos querido, hemos dedicado el tiempo sin agobios, sin prisas. Por eso te digo antes lo de tener los pies en el suelo, sin agobiarnos por tener que sacarlo sí o sí, ¿no? Entonces creo que eso también, la tranquilidad a la hora de grabar, pues también a veces sale reflejado en el CD, ¿no? El disco es, bueno, es bastante variado en temática, como estabas comentando, pero sí que hay varios temas que tienen una letra muy cargada de nivel social, ¿no? De carga emocional a nivel social, de temas que desgraciadamente, que en lugar de pasar a la historia, cada vez parecen más actuales, ¿no? Temas como los abusos, la pederastia, las violaciones. La verdad es que por desgracia no os faltan fuentes de inspiración en las noticias, ¿eh? Eso sí que es verdad. Hombre, tampoco queremos pensar que vamos de mártires por la vida, o que realmente pues estamos quejándonos sin más. No es lo que vemos hoy en día y lo reflejamos, ¿eh? Luego evidentemente pues se contraponen el tema como Perdidos o como Unidos, que son temas mucho más festivos, ¿no? Y que también pues que compensan un poquitín esa carga que alguien igual podría pensar que es algo negativa, ¿no? O de tanto un exceso de crítica, ¿no? Creo que intentamos pues contar y cantar lo que vemos, ¿no? A partir de ahí, pues luego intentamos en los conciertos pues que la gente pues realmente se lo pueda pasar bien, ¿no? Y que también, oye, pues que en un momento dado pues que reflexione un poquitín, ¿no? Porque es que hoy con todo el mogollón que tenemos encima, redes sociales, medios de comunicación, pues es complicado muchas veces que la gente pueda mirar más allá de lo que te enseñan en una pantalla, ¿no? Está ese himno que escuchábamos antes, Perdido de los 80, que bueno, hay un libro con ese título del señor Pedro Garner, que todavía no me he leído, por cierto, es una cuenta pendiente, y ahora mira, a raíz de esto vamos a retomarlo, que me quedo ahí un poquitín ahí atrás y vamos a echarle mano a ese libro. ¿Se echan de menos los 80? Pues intentamos quedarnos allí, ¿no? Pues sí, se echa de menos, hombre, pues porque éramos un poco más jóvenes, quizás solo por eso, ¿no? Eso sí que es verdad, ¿no? Pero realmente en nuestro mundo, musicalmente hablando, siempre nosotros, tanto el rock, el heavy, pues siempre hemos estado ahí un poquitín al margen de todas las tendencias y modas. Entonces, que más o menos el público sigue siendo el mismo, y las dificultades para poder tocar y moverse siguen siendo las mismas. Afortunadamente, pues tenemos ventajas que tienen que ver sobre todo con la técnica, ¿no? Y con pues eso, instrumentación, grabaciones, pues eso sí que se avanzó una barbaridad. Respecto a lo que es subirte a un escenario y la respuesta de la gente, pues no echamos de menos lo de los 80, porque ya te digo, como la respuesta que hemos tenido aquí en Alicante ha sido muy buena, pues nos quedamos de momento con lo que estamos viendo ahora, que es el presente, ¿no? Y que la gente está muy contenta, que nos lo pasamos y ellos también se lo pasan muy bien en las actuaciones, y al final te quedas con eso, ¿no? Que acabas, te bajas del escenario y te estás tomando cervezas ahí con la gente que está viéndote, y te quedas con eso y no paras a, no te paras a pensar, ya, pues cuando tocábamos en los 80 y tal, pues no, eso ya lo hemos dejado un poquitín al margen ya. El disco lo cerráis con un tema precioso que se titula Vuela, donde habláis de, bueno, tratáis el tema del cáncer, pero de una forma con mucha melodía, con una sensibilidad muy muy especial, ¿verdad? Sí, no hemos, fíjate, eso sí que es verdad que te dice que es la primera balada que hemos grabado, nunca habíamos grabado ninguna balada. Y sí, pues sí que es un tema que por motivos personales, pues a más de uno nos llega, ¿no? Siempre tenemos algún familiar, amigo, amiga, vecino, vecina que ha tenido que pasar por esta tesitura, ¿no? Y entonces sí que hemos querido tener mucho, mucho tacto para que no trivializarlo, ¿no? Y que pareciera un tema, pues eso, que le quitara importancia, ¿no? Todo lo contrario, darle importancia, pero en su justa medida, y sobre todo tener en el centro de la canción, del tema, ¿no? Pues la persona que está luchando, que es la que realmente importa y es el protagonista de esa canción, ¿no? Ya yendo un poco al, dejando un poco las letras un poquitín de lado, yendo un poco más a lo musical, en el anterior álbum a mí lo que más me gustaba eran las guitarras rítmicas, pero en este disco se han trabajado muy bien y mucho mejor los solos también. Bueno, vamos, ahí fíjate, ahí tendría que estar Chuso y Emilio, que son los dos guitarras. Claro, tú eres el bajista. Que para los del teléfono, que serían los que realmente te darían una explicación filosófica y demás de todo lo que han hecho. Sí que es verdad que, mira, de los cinco componentes, pues quienes llevan la mayor carga, pues son ellos dos. Y tanto en la grabación, quienes han metido más horas, han sido ellos dos. Los que le han estado dando por saco a Petorro, ¿no?, que ha sido el primer ingeniero, pues así han sido ellos dos. Quienes estaban cada dos por tres en el estudio retocando, han sido ellos dos, ¿no? Entonces sí que es verdad que le han dedicado mucho, mucho tiempo a intentar que los punteos, las melodías sonaran lo más compactas, finas, limpias, ¿no? Y que realmente, pues, que no fueran únicamente un alarde de virtuosismo, de velocidad o de distorsión, ¿no? Han intentado, que luego pues ya la gente dirá si le gusta o no, pero han intentado por lo menos que fuera algo muy limpio, ¿no? Y que realmente se notara que está muy, muy trabajado. Está muy trabajado y le habéis cogido un punto porque tenéis ese punto 80s, digamos, ¿no? Sí, todos venimos sí. De donde venimos, pero suena muy, muy actual, no suena mal, porque hay discos que nos llegan a veces que buscando ese rollo de querer sonar añejo, al final suena como cutre. No es el caso, suena muy limpio todo, suena todo muy bien producido. Hombre, hemos tenido dos fases en la grabación. La primera ha sido la grabación en los estudios Petorron, y luego lo que ha sido ya la mezcla ha sido en los Fireworks Studio de Valencia. Entonces eso, pues quieras o no, pues también te abre un poquitín la mente, ¿no? Porque lo que ha sido la producción final, aunque nosotros pues sí que estamos en contacto con Fer de Valencia, ha sido él quien lo ha hecho, ¿no? Entonces eso también te hace pues verlo de otro punto de vista, ¿no? Que no estás tú en toda la producción constantemente, que al final pues tú pues estás un poquitín cortado por tus patrones, por lo que tú piensas, o por tu estilo, o por tus gustos, ¿no? Entonces que una persona de fuera lo haya mezclado, pues también ha conseguido sacarle un sonido, aparte que es muy, muy profesional, pues sacarle un sonido que igual nosotros por nuestra cuenta pues no habríamos podido, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que el sonido no suena a ochentero, sí que los bombos, pues lo habrás podido percibir, pues también suenan muy potentes. Que quizá lo que pasa muchas veces con las grabaciones que se hacen hoy en día es que sí, tenemos muchas posibilidades, ¿no?, mucha técnica, pero es complicado que salga un sonido pues realmente potente, ¿no? Que nos pasó igual pues con el primer CD o el segundo, que a veces suena un poquitín como una maqueta muy bien grabada, pero no deja de tener esa potencia que puede tener un disco, ¿no? Y en este CD pues lo hemos intentado. Si ha salido así, creemos que sí, pero luego la gente es la que tiene que opinar, ¿no? Ahora que tenéis el disco en la calle, ya lo tenéis en vuestras manos en físico, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Que me imagino que será defenderlo en directo. ¿Ya tenéis alguna fecha concreta? Sí, pues mira, concretamente tenemos, bueno, este fin de semana tenemos un festival benéfico en el sur de Alicante, la Vega Baja, por, bueno, pues las inundaciones que hubo hace un mes. Pues hay una emisora de radio que lleva pues muchos años trabajando allí, y sí, claro, los estudios se quedaron totalmente inundados, y entonces Radio Vega Baja, y han organizado un festival, y ahí va a ser la primera presentación, que no lo teníamos pensado, pero ya que nos llamaron, y por supuesto nosotros accedimos totalmente, pues este sábado en Daya Nueva será donde hagamos la primera presentación del CD. Y luego ya el sábado que viene tocamos en Alcorcón, en un festival, en la sala Excalibur, y ahí pues será, digamos, la presentación oficial en Madrid. Luego a la vuelta, pues sí, pues tenemos un par de cositas más por aquí por Alicante por confirmar, y ya de cara al año que viene, pues sí, está un poquitín en el aire, pero sí que tenemos bastantes fechas por cerrar, y que será realmente donde ya pues empezaremos a presentar el nuevo álbum. Pues solo nos queda que nos vendas el disco, que digas a la gente dónde se puede hacer con este Catarsis, que yo recomiendo desde aquí, sinceramente. Yo cuando entrevisto a una banda es porque me gusta. Si no, antes lo decía en la presentación, y bueno, tenemos a Chimpa como amigo en común, pero si el disco no me gustara, decía Chimpa, no me mola, tío. Pero no es el caso, me encanta. ¿Cómo se puede hacer la gente con Catarsis? Bueno, mira, el contacto pues es leviathanheavymetaloficial@gmail.com, correo. Luego, por supuesto, Leviathan Heavy Metal en Facebook. Ahí, en el momento que se pongan en contacto con nosotros, pues no hay ningún problema. Y luego también, pues lo va a distribuir Lullaby Records. Pero bueno, en principio se pone en contacto con nosotros, y ya podremos darles, incluso, porque los sitios donde se puede adquirir, porque claro, aunque nosotros estemos en Alicante, tenemos una distribuidora que la va a mover por diferentes sitios de toda España. Entonces, pues a partir de ahí la gente ya podrá ser informada en nuestra página, en el Face, en el correo, ahí tendrán toda la información que quieran. Y luego decirle a la peña, pues a la gente, qué es lo que puede esperar de nosotros. Pues sobre todo honestidad, sinceridad y muy buen rollo, ¿no? Y si ven cualquier cosa, cualquier vídeo en YouTube, o si han visto algún concierto nuestro, te lo pueden asegurar, ¿no? Que sobre todo nos subimos al escenario para pasárnoslo bien y que la gente se lo pase bien, ¿no? Pues nosotros nos lo hemos pasado bomba estos días con el disco que nos habéis adelantado, y nos lo hemos pasado esta noche también muy bien contigo. Solo nos queda darte las gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos, y nada, desear muchísima suerte a Leviathan en esta nueva etapa que va a comenzar con Catarsis, que estoy seguro de que va a haber un antes y un después. Muchas gracias, y nada, y a toda la gente de Asturias, pues a Asturias, y nada, y si alguna vez podemos subir para ahí, pues que sepáis que lo haríamos encantados. Y nada, muchas gracias a ti, Larry, por el programa y por tus palabras, que ha sido muy, muy confortante. Muchas gracias. Un abrazo. Venga. Hasta ahí nuestra charla con Pachi Alaminos, bajista de Leviathan, de esa banda alicantina, y vamos a acabar con el tema Pobre Idiota. Y Leviatán desde Alicante. Mierense The Burning Lust celebra su 20 aniversario en los locales Mercurios de su ciudad, aquí en Mieres, fieles a su filosofía y con los ignorantes como banda invitada. Dos décadas de infamia y rock and roll se han titulado The Burning Lust, el concierto que ofrecerán este sábado en Mieres. Celebran su 20 aniversario, que se dice pronto, una fecha redonda y para que la banda contarán como invitados con esos, con los ignorantes. Estarán ahí en los locales Mercurio a partir de las 5 este sábado 16. The Burning Loss, 20 años. ¡Felicidades! Suena Deep Inside. Witness of your disgrace, witness of your life. Diario de un metalhead. Estos días os hemos estado hablando de ellos. Se llaman Rise to Fall, son de Bilbao, han estado en Japón actuando en Nagoya, Osaka, estoy hablando de memoria, y Tokio. En Tokio dos noches estuvieron acompañando a Soilwork en tres fechas, otra la hicieron en solitario con dos bandas locales. Han triunfado, han vendido todo el merchan y lo contamos todo con pelos y señales gracias a Hugo Marcaida, su guitarrista, en diariodunmetalhead.com. Ahí tenéis en cuatro entregas el periplo de Rise to Fall por Japón. Ha sido brutal, me imagino. Hugo y Dan todavía están por allí haciendo un poco de turismo estos días, estarán unos días más. El resto de la banda ya está en casa, en Bilbao. Y pues nada, enhorabuena para ellos desde aquí, desde Diario Metalhead, y gracias por haberlo compartido con nosotros. Suena The Empress, Rise to Fall. tres conciertos en Japón, dos de ellos en Tokio, y el último fue en esa ciudad, en la capital, en Tokio, en una sala llamada Wildside. No es un sitio demasiado grande, capacidad, pues no sé, para algo así como cerca de 200 personas. Allí estuvieron con dos bandas japonesas y vamos a hacer sonar una de ellas, This Is of Our Age. El tema es Brotherhood y llegan desde Japón. Recordad el nombre, This Is of Our Age, el tema es Brotherhood y llegan desde Japón. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Agosto de 2016, Ferk, ex Abortos de Satán, y Rubén, ex Heresy of Dreams, deciden formar una nueva banda. Le ponen de nombre a De Huello. Y así suena. El tema es Peste Blanca. Yeah. Una más, nos da tiempo para una más, así que una más. Carnivorous Lamb es el título de esta canción. El álbum es Veleno, lo ha publicado Nuclear Blast y es lo último de Flesh God Apocalypse. Que nos vamos a ir yendo, Maitane Fernández. Pues, uy, que tengo el micro un poco lejos. Sí, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Hemos tenido un programa muy variado, ¿eh? Muy, muy variado. Sí, con una buena entrevista y una charla bastante amena, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, el invitado se prestaba a ello, así sí. Mola. Sí, sí. Así mola. Es verdad. Bueno, y hemos puesto bandas que son poco habituales, que no suelen sonar todos los días en la radio. También es verdad. Ya. Bueno, y yo como siempre os recuerdo, el sábado, Vendaval, en la Sala Acapulco de Gijón, pues ahí estarán con entrada gratuita para grabar su Su disco en directo. Su disco en directo. Y los amantes de temas un poco más punk, digamos, pues tiran a The Burning Loose en Mieres, que oye, que cumplen 20 años y que enhorabuena a los chavales que se lo tienen bien ganado también, ¿no? Que 20 años nos hacen todos los días. Junto con Lágrimas Profunder, que estaba mirando a ver en qué año había nacido, ha sido lo más clásico que ha sonado esta noche, The Burning Last. Uh-huh. Bueno. Así que casi nada. Otros días ponemos a clásicos más clásicos, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Pero mola apoyar a la gente que se le ocurra en el local. Uh-huh, por supuesto. Pues nada, chicos, que volvemos el próximo jueves y que como no tengo la agenda delante, pues no recuerdo a quién vamos a entrevistar. Creo que es Pacho Brea, pero no me hagáis mucho caso, pero bueno, ya lo anunciaremos. Gracias por estar y hasta el próximo jueves. ¡Chao! Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.